Muy buenas noches y bienvenidos a una nueva edición de Cuerdas de Acero. Bienvenidos a nuestro programa número 88. Cuerdas de Acero es un programa dedicado al rock y metal de Radio Topo, que puedes encontrar todos los miércoles de 10 a 11 de la noche si sintonizas el 101.8 de la FM. Nos puedes encontrar también por streaming y nos puedes encontrar también en podcast, los cuales los colgamos todas las semanas en la página web de la radio, de Radio Topo. Y esta noche nuevamente me encuentro acompañado en la madriguera de Radio Topo por un invitado muy especial, que es la segunda vez que viene por aquí, por Radio Topo. Aquí al otro lado del cristal tengo a Iñaki Averno, el líder, vocalista y alma mater de los zaragozanos Mercury Rex, de la banda hard rockera, que ahora yo creo que es de las mejores propuestas hard rockeras que puedes encontrar en el estado. Buenas noches, Iñaki. Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Encantado de estar aquí otra vez. Es tu segunda vez, como comentábamos antes. Antes recordábamos que hace 6 años, cuando estabais presentando aquel Instinto Animal, estuvisteis en el Rock Tubernio, en mi anterior programa que emitíamos con Marcelo. ¿Te acuerdas de aquel programa? Sí, sí, me acuerdo perfectamente. Además, lo pasamos en grande y hace tiempo ya, fíjate que tenía hasta el pelo corto, ¿eh? Sí, sí. en aquel programa, pues estuviste aquí presentando Instinto Animal y 6 años después, pues vienes a presentarnos y pincharemos temas de vuestro segundo álbum, Averno, ¿verdad? Que yo decía, de reciente publicación, lo anunciaba en el Facebook, pero vamos, ya lleva 6 mesecitos ahí, ahí desde que lo publicaste, ahí a la venta. Sí, fue en noviembre, el día 24 de noviembre, y bueno, es que ahora con la inmediatez de la música prácticamente sacas el disco y al mes ya prácticamente está pasado. pero bueno, seguimos de promo total, encantados con la respuesta que está teniendo y cada vez más ilusionados. Sí, sí, es un discazo con una gran producción, grandes guitarras, habéis incluido ahí unos teclados ahí muy chulos, ¿verdad? Sí, hemos dado un paso adelante en cuanto a calidad, en cuanto a producción, en cuanto a todo. Yo creo que Instinto Animal era un disco increíble y yo creo que Averno es prácticamente insuperable. Luego seguiremos hablando un poquito de más cosas y yo creo que ahora, pues, bueno, hay que comentar un poquito la canción con la que hemos empezado el programa antes de la sintonía, que es la canción que precisamente comienza este Averno, que es Mi Pasión. Uh-huh. Cuéntanos alguna cosilla de esta canción. Bueno, fue nuestro primer single extraído de este Averno. Y es una canción que, como el propio título indica, habla de nuestra pasión por la música, por el rock. Sí. Por la música, por toda la música, como después descubriremos a lo largo del programa. Exacto. Pero sobre todo también es un alegato contra la basura. La basura musical, ¿no? Contra la mierda. ¿Sabes? Luego, si quieres, lo desarrollamos un poco sí, más. Sí. Vale. ¿Sabes? Pero es eso. Sobre todo de que, pues eso, de nuestra ilusión por tocar, por el rock and roll, por pasarnos lo guay y que la música pues rija nuestras vidas. Sí, sí, es nuestra pasión, ¿verdad? Eso es. Bueno, pues vamos a pinchar otro tema de este Averno, que además es una petición que te acaba de hacer tu teclista, ¿no? Sí, sí, lo ha hecho Diego Zapatero, que me dice, oye, a ver si pueden poner Nada que perder, que es una canción que está ahí un poco escondida dentro de lo que es el disco, pero a mí es una de las que más me gusta también, porque es una canción que realmente lo que dice es vea por tus sueños, que nadie te impida intentar y conseguir lo que buscas. O sea, esta canción es como un pequeño virus. Toma ya, vamos ahí a pincharla, pues. We'll be right back. menudo temazo, este Nada que perder, esta canción que aparece en el álbum Averno, el segundo disco de Mercury Res, menudo temazo y con menudas guitarras, ¿eh? Algo me contabas ahora de las guitarras de esta canción, ¿verdad? Sí, bueno, además de todo el trabajo que hace Pedro J. Monge, nuestro productor, también guitarrista y tal, en este tema, el solo es una de las colaboraciones del disco y corre cargo de Tony Martínez, que es el guitarrista actual de Marta Sánchez, de Gloria Gaynor, también ha estado con Orozco, con David Bustamante. Sí. O sea, digamos que es un guitarrista de estudio súper súper cotizado que es un verdadero honor pues tenerlo en nuestro disco, claro que sí. Por supuesto, y además que bien suena la guitarra en esa canción, ¿eh? Y además cuántos músicos de estudio que acompañan a grandes estrellas del pop y tal son rockeros. Nos sorprenderíamos. ¿Cierto? Sí. El 90%. Como debe ser. Por supuesto. Bueno, pues como decía, este Averno, publicado en noviembre del año pasado, pues sucede a aquel ya casi lejano Instinto Animal, un álbum que publicasteis en el 2012, y que ha supuesto este Averno en lo que es la evolución de Mercury Rex, en comparación con vuestro álbum anterior y todo lo que habéis hecho antes. Pues es una evolución, yo creo que exponencial. Lo primero, en lo musical, yo creo que las letras son mucho más maduras, me ha abierto muchísimo más. Me gusta muchísimo que las letras digan algo, que la gente se pueda sentir identificado, que diga, ostras, esto me ha pasado a mí. Me gusta escribir de amor, de desamor, de cómo materializar tus proyectos. Eso en cuanto a letras. En cuanto a música, la producción es top, es máxima. Sí, cierto. Es lo máximo que te puedes encontrar, no solo en España, sino internacionalmente. Sí, es así, ¿eh? Es así. Lo hace todo Pedro J. Monge desde los estudios Chromaticity Studios de Bilbao. Y en ese aspecto, increíble. Además, en lo musical, esta vez hemos introducido los teclados de Diego Zapatero, que han supuesto un salto espectacular. Cada canción es una pequeña joya de teclado. Se lo ha currado muchísimo. Y fíjate que cuando estábamos trabajando en este disco, en Averno, yo en un principio quería hacerlo un poquito más hard rockero, más melodioso, más tal. Digo, vamos a tirar un poco por ese... Pero al hacerlo me ha salido muchísimo más duro. Bueno, tampoco muchísimo, pero un poquito más duro de lo que ¿más era... ¿Más cañero? Instinto Animal. Sí. Y yo creo que eso también es un punto a favor, porque luego también tiene canciones como la balada como Estrella Fugaz, que le dan ese contrapunto rockero, Que yo creo que es un disco prácticamente redondo. Y mira, no hay nada que odie más que la falsa modestia. Me dan un asco. La gente que va a los programas y le hace una entrevista y le dicen, ay, es que mi disco, bueno, sí, escuchadlo si queréis, tal y cual, no sé qué. Vamos a ver, ¿pero qué me estás vendiendo? Yo te digo que Mercury Rex, o sea, es el mejor grupo de hard rock que puedes escuchar. Pues puede ser, sí. Puede ser. Luego tú tendrás tu opinión y a lo mejor piensas que no. Pero si no te lo digo yo, amigo, claro, yo el que lo hago, pues entonces, ¿qué te voy a vender? O sea, ¿qué te voy a vender? O sea, y para mí es un discazo. Y nada mejor que escucharlo para darme la razón o apedrearme al amanecer. A vernos un álbum que se publicó en una fecha así muy concreta, está relacionada así con alguna efeméride de la historia del rock, es el 24 de noviembre, que es cuando fallece Eric Carr, el batería de Kiss. De Kiss. Exacto. Y fallece uno de tus ídolos, que es Freddie Mercury. Pues sí, sí, sí. Además, como el propio nombre de la banda indica. Exacto. Eso te iba a preguntar. Mercury Rex, que por supuesto es por Freddie. Claro que sí. Pues cuando vi la posibilidad de que podíamos sacar el disco en una fecha tan señalada, pues no lo dudé. Y es que para mí Freddie, pues es mi inspiración, es... la persona que me hizo amar la música desde pequeño, de quien me acuerdo, vamos, veo un DVD suyo y todavía me emociono, me pongo a llorar. Hay canciones que es imposible que yo las pueda escuchar sin emocionarme. Y la música son emociones al final. Y entonces, bueno, es que hablo de Freddie, podía estar... Vamos, me tienes que poner aquí 3 horas de programa. Pues, bueno, precisamente ahora yo tenía pensado poner una canción de Queen. Venga. ¿Te parece? Hombre, siempre. Siempre, siempre. Me parece cojonudo. vosotros aquí en el disco, y a ver si nos da tiempo luego y la escuchamos, pues habéis publicado una versión muy chula del Don Stone Minao. Y bueno, aquí me he traído precisamente el disco donde aparece esa canción, que es el Jazz. Jazz, discazo. Exacto. Es mi disco favorito de Queen junto con el Queen 2. No sé cuál será tu disco favorito de toda la trayectoria de Queen. Mis dos discos favoritos son esos dos, el Queen 2 y el Jazz. Mira, a mí depende. Depende porque depende del estado de ánimo que tenga. Me gusta mucho The Game. Sí. Por ejemplo, es un disco que me gusta mucho, pero también me gusta muchísimo The Miracle. Queen 2, la época early de Queen. Sí, exacto. Pues es que Queen tiene canciones para todos los estados de ánimo. Sí, sí. Y es lo mejor que puede tener un grupo. No encasillarse, no tener canciones. Y Queen lo consigue. Y además, el que tienes en tus manos, que te estoy viendo aquí, pues sí, desde aquí es un discazo. Jazz. Yes. Además, antes de poner la canción, que tenía pensado pues comentarte que este disco fue en su día bastante polémico porque grabaron un videoclip de la canción Physical Race, con salían un montón de chicas desnudas ahí en el estadio de. En Wembley, en el estado de Wembley, dando vueltas ahí a lo que es la pista de atletismo. Y en el disco sacaron un póster precisamente con una foto gigante de aquellas chicas. Así lo publicaron en casi todo el mundo, menos en Estados Unidos, donde pues había una ficha donde rellenabas tu dirección, y si querías el póster, luego te lo enviaban a casa. Bueno, todo esto viene porque el otro día una de las ferias de coleccionismo que recientemente ha habido en Zaragoza, me compré una primera edición francesa de este disco del Jazz con el póster de las chicas desnudas en bicicleta. Madre mía. Sí. Pues vamos a estudiar Mercury Rex, meter algún tipo de extra. Además, es probable que saquemos el LP en vinilo con algunos extras. Pues a ese me esperaré yo, porque jodo, yo soy que a mí me gusta tanto el vinilo. Sí, sí, sí. Bueno, pues vamos a pinchar una canción de Queen. Vamos a pinchar una canción del Jazz. ¿Qué te parece que pinchemos el Let Me Entertain You? Que es un tema que a mí me encanta. Súper rockero. Es un tema súper hard rockero. A mí siempre, este tema siempre me ha atrapado. Freddy, yo creo, en su máximo apogeo, preguntándonos a todos si estamos listos para la diversión y contándonos pues todo lo que nos va a entretener este hombre. Vamos a pinchar el Let Me Entertain You de Queen. We'll be right back. pues estaban los Queen, a los cuales pues los hemos pinchado conociendo ahí la devoción de Iñaki por Queen y Freddie Mercury. Ha sonado ese hard rockero a más no poder, Let Me Entertain You, de canción que aparecía en el jazz, una de mis canciones favoritas de los Queen. Que está guay escuchar a los Queen ahí, macho, de vez en cuando, tío, es que te da un subidonazo. Temazo. Me tenías aquí encima de la mesa pegando unos botes, os he destrozado el garito. Luego me paséis la cuenta, por favor. Bueno, este sábado estuvisteis de concierto. Sí. Ahí en un festival así muy chulo que yo no pude asistir, pero vamos, que las crónicas hablan de que estuvo muy bien, ¿eh? Con Reincidentes, Insolencia, Lurte, el, ¿cómo se llama? El festival, el Resistencia Rock Fest. ¿Qué tal? Estuvo bien, ¿no? Bueno, pues para mí, mira, una gozada, porque tocar en un escenario donde uno ha visto a tanta gente, pues yo he visto ahí a Toto, a Megadeth, a Halloween, a Judas Priest, a Manowar. Cierto. Y yo ahí encima, en un sitio donde puedo correr de aquí para allá, donde el bajista no sé que no me va a sacar un ojo. Un escenario tremendo, un montaje espectacular. Bueno, además con lo mitómano que soy, subir a los camerinos y decir, mira, aquí ha estado Rob Halford, tal y cual, ese tipo de cosas. Pues encantados, un pasito más en lo que es, claro, en lo que es la evolución de Mercury, que al final son experiencias que te marcan, que nunca sabes cuándo vas a volver a vivir, y otra alegría más que nos ha dado Averno. Hablando de este último concierto, bueno, te voy a preguntar si tienes algún recuerdo así especial de alguno de vuestros anteriores conciertos. Yo creo recordar haberos visto tres veces en el Utopía. Sí. Con Jolly Joker, que hablábamos, ajá, antes de ese concierto. Gran grupo valenciano, sí señor. Sí, exacto. Luego os vi en la sala, esa sala que había antes ahí por el Camino de las Torres, os vi dos veces, me parece. En el Pub Ecos. En el Ecos. Bueno, ahora no recuerdo cómo se llamaba, pero vamos, ahí os vi también dos veces. Y bueno, ¿tienes algún concierto, así algún recuerdo especial, algún concierto igual que pues este, por el hecho de ser de la multiusos y eso? Bueno, en fin, yo supongo que casi todo, ¿no? Tendrás un recuerdo. Sí, realmente cada concierto tiene su pequeña historia, ¿no? En muchos conoces a gente nueva, no hay nada mejor que alguien que no te conoce de nada venga y te diga, me ha gustado, y sepas que no lo hace por quedar bien, no lo conoces de nada, o sea, no es alguien que tenga que quedar bien contigo. Y luego, bueno, yo respeto mucho a los grupos de versiones y todo eso, ¿no? O sea, no me voy a meter en ningún jardín. Es un tema así complicado. Pero sí, te aseguro que estar en un garito, estar cantando, y que la gente se sepa tus canciones y las cante. Pues eso tiene que ser tremendo, ¿eh? En fin. O sea, increíble. O sea, eso no tiene comparación ninguna. Sí, sí. O sea, para nada. Bueno, pues vamos a seguir escuchando canciones de Averno. Y antes hablabas de la balada del disco de Estrella Fugaz. Y es la que vamos a, si te parece, a pinchar a continuación. Cuéntanos alguna cosilla de esta canción. Bueno, pues a mí me gusta mucho ese contrapunto rockero, ¿no? Dicen que las baladas del rock son las mejores. Y quizá es por eso, porque tienes la dureza de algunas canciones y luego ese contrapunto sensible que todos tenemos, ¿no? Además, para mí esto es un súper baladón. Pero un súper baladón, o sea, cuando lo estábamos grabando me recordaba canciones tipo Aerosmith, que quizá empiezan un poquito lentas y luego tienen ese subidón final con las guitarras, con todo. Me encanta, me pone... Además, acabo de ver un vídeo por internet que salía uno y es estrambólico esto. Que es una palabra un poco viral ahora. Sí. Así que, bueno, Estrella Fugaz además tiene... al final del disco su versión, exacto, solo a piano, porque me gustaba también hacerla un poquito más íntima y eso, y es que es una balada que para mí ha quedado redonda. Pues vamos a escucharla, ahí va Estrella Fugaz. We'll be right back. susurrar, escucho tu voz. Los recuerdos me hacen suspirar y no pierdo la fe. Podrás soñar, podrás volar, déjate seducir y tu guía seré. Podrás volar en libertad. El cielo no está lejos si me crees. Estrecha fuga de mi corazón. Tu estela guía mi amor. Lucharé por ti. Moriré por ti. Mi deseo. Fantástica esta estrella fugaz, una canción que aparece en el segundo disco de Mercury Res, Averno, una canción que además la puedes encontrar dos veces. La puedes encontrar pues en eléctrico, la que hemos escuchado, y la puedes encontrar también en, con el piano ahí como, digamos, el bonus track del, del disco. Sí, eso es. Me apetecía muchísimo hacer una cosa así. Ya lo había, hay varios discos en los que sale, pero también en un cantante argentino que me gusta mucho, Adrián Barilari, cantante de Rata Blanca, hace una cosa similar, y me apetecía desnudar un poquito la canción y al final del disco tenerla piano y voz. Me parece una canción preciosa, que dice mucho, y a veces simplemente con un solo piano y una voz puede transmitir lo mismo que, pues que, sí, con, que con toda la banda, y me apetecía tenerla así. Y además hay gente que me dice, oye, pues me gusta más la de... Yo no sé qué decirte, porque la, piano. La del piano a mí me encanta, ¿eh? Sí, pero yo lo que le digo, ¿por qué quedarte con una? Claro. Pues cuando estés más animado, te pones en la guitarra a saco, claro. Y cuando estés ahí más íntimo, eso es como todo. Bueno, Iñaki, estarás contento, ¿no?, con las críticas que ha tenido el disco, porque yo lo que he leído por ahí es que, vamos, han sido muy buenas críticas. Pues sí, la verdad es que muy contento porque ya con Instinto Animal, sí, me quedé bastante contento en ese sentido, pero lo que es cierto es que con Averno no ha habido crítica mala. y eso está muy bien, ¿no? Porque realmente uno se deja la piel en hacer las canciones, en componer, en grabar, en pagar, en pagar un disco. Y que luego eso lo vea reflejado en más que las críticas, en que la gente lo disfrute. Que te diga, pues me ha encantado, o me identifico con tus canciones, o claro, me lo pongo, o oye, a mí, hay algún amigo que tenía hijos, a mis hijos les encanta, me piden la 3, la 4, oye, mi pasión, no sé cuánto. Jolín, es que para eso es la música, para hacer disfrutar. Claro. O sea, y por eso hago esta música, porque es la que me gusta a mí y la que veo que hace disfrutar a la gente que tengo a mi alrededor. Claro. Bueno, y esos lo han premiado en los 19 premios de la música aragonesa con el premio a la al grupo, a la banda, a la mayor proyección, vamos. Buah, sí. Vaya subidón. So, qué subidón, ¿eh? Ya estuvisteis nominados, si no recuerdo mal, sí, en algún premio para sí, uno en el mismo. En el mismo estuvisteis nominados, uh-huh, con el disco anterior, y ahora por fin os lo han dado, ¿no? Sí, y fue ya una pasada en su momento, porque ya simplemente con el escenario, o sea, con lo que es estar en el Teatro Principal de Zaragoza en una gala, que es, para el que no lo sepas, tipo Oscar, ¿no? Pues los nominados son Maroto, el de la moto, y Mercury Rex. Bueno. Y bueno, ya teníamos la experiencia de que no nos lo dieron, y esta vez pues tuvimos la suerte, la fortuna, la, bueno, no sé, de que nos lo dieran. Y es un momento en el que todo se para, en el que es un subidón increíble. Yo subí al estrado ahí, además con grandes amigos entre el público, ¿no? Como Sohai, sobre todo. Y KCO, con Sohai, pues compartíamos instituto, y además luego se lo dije, digo, tío, el Misto 4, estamos aquí petándolo en los premios de la música aragonesa, ¿quién nos iba a decir cuando hacíamos pirola en el parque, ¿sabes? Y realmente es algo espectacular que te premien así por tu trabajo. Yo no me lo esperaba. Yo cada mañana me levanto, tengo ahí el trofeo, que además es súper heavy porque es un hacha de metal. Fíjate, casi nada. Mira, el día que me lo dieron además fue acojonante, porque cuando volví a casa iba yo por la calle con el pelo suelto, un hacha de metal en la mano. Te aseguro que se cambiaba todo el mundo de acera. Y yo más feliz que una perdiz. Pero no, ahora en serio, es un reconocimiento acojonante. Desde aquí, por supuesto, dar las gracias a Aragón Musical, a Sergio Falces y a todo su equipo, porque conlleva mucho trabajo hacer lo que hacen. Y bueno, y realmente ese día fue uno de los días más felices de mi vida por ese reconocimiento. Y otra alegría más de Averno, como llaman muchas. Vamos, es que se me cae la lagrimilla casi, recordándolo. Momento súper emotivo. No me extraña. Bueno, pues si me permites, Iñaki, vamos a hacer un pequeño paréntesis en lo que son las canciones de Mercury Rex, pues para pinchar un tema de una banda pues que nos va a visitar este próximo sábado en la Ley Seca, en un concierto súper recomendable y súper recomendado. Hablamos de una banda hard rockera de Melbourne, de Australia. Es un trío de tres chicas bien jovencillas, pues que se forman en el año 2012. Hablamos de Tequila Mockingbird, una banda pues que practica un hard rock fresco, directo, así en la línea de Thunder Mother o de Honeymoon Disease, y que vienen a presentarnos pues su hasta ahora todavía único disco, Fight and Flight, que fue publicado en el año 2016. Me apetece pues en el programa de esta noche pinchar una canción de Tequila Mockingbird, y la que va a sonar es pues la que abre precisamente este disco, I Smell Rock and Roll. Ahí está el hard rock directo, fresco, de las Tequila Mockingbird, un grupo de Melbourne, formado por tres chicas bien jóvenes, que las podréis ver, todos los que vosotros y los que queráis, pues este próximo sábado, en la Ley Seca, en un concierto que la verdad es que promete, y recomendable y recomendado por este programa. Bueno, y aquí seguimos en Cuerdas de Acero, en nuestro programa número 88, Cuerdas de Acero es un programa dedicado al rock y metal que se emite todos los miércoles en Radio Topo a partir de las 10 de la noche. Y aquí estoy muy bien acompañado por segunda vez ya de Iñaki Averno. Ahí estuvo en el Rocktubernio hace unos añitos presentándonos su Instinto Animal, y aquí pues bueno, ha tenido a bien pues venir a presentarnos su último disco, Averno. Un álbum que, bueno, ya lo habéis grabado con la formación, después de varios cambios entre los componentes del grupo, ya tenéis la formación asentada, ¿verdad? Sí, lo que es la formación de directo ya llevamos varios años así, y además me parece importante tener una formación consolidada por lo que es la química en directo y tal, ¿no? En este momento somos David Rodríguez a la guitarra, guitarrista de Umbra. También sigue, tenemos sigue. A Juanjo Martínez a la batería, Alberto Moreno el Peque al bajo y Diego Zapatero a los teclados. Y somos un equipo, en directo cada vez estamos más engrasados y la verdad es que con ellos a muerte. Bueno, y dónde, cuéntanos un poquito dónde podemos encontrar vuestro disco, tanto pues en versión digital como en lo que es el disco físico. Sí, pues para conseguir Averno, pues o bien por las redes sociales se pueden poner en contacto con nosotros y lo enviamos a cualquier punto firmadito y dedicado y con un besito del cantante ahí en cada página, porque hay que cuidar a los fans y a la gente que compra tu música con un mimo espectacular. Porque, claro que sí. Hombre, porque es que a mí me parece todavía increíble que haya alguien que levante el culo de su casa y vaya a cualquier tienda y se compra un disco. Pues me sí. Parece espectacular. Sí. Y además de eso, pues se pueden encontrar, pues por ejemplo, en Zaragoza lo tenemos en Discos Leyenda, en Leyenda Rock, que además Arturo os tratará como siempre genial. Hay que ir a las tiendas pequeñas, señores. Desde luego que sí. Hay que ir. Pero el que no pueda, pues lo tenemos en el Corte Inglés, lo tenemos en Fnac, está en MediaMark, que si no lo tenéis en el expositor y todo eso, pues lo podéis pedir en su base de datos. Y está. Además, el disco también está en Spotify y en iTunes. O sea que no hay excusa. No hay excusa. Os perseguiré. Tenéis que comprar Averno. Y yo que soy un fanático forofo del vinilo, pues recalcar que próximamente, según te he escuchado antes, pues lo vais a tener también en versión vinilo, ¿no? Eso es. O sea, entonces, a todos los amantes del vinilo solo os digo una cosa. Ir ahorrando. Yo ya me voy, ya te digo que ya me vas encargando un vinilo vuestro firmado por todos, ¿eh? Por supuesto. El tuyo está reservado hace tiempo, claro que sí. Bueno, pues cuéntanos algo de la canción que va a sonar a continuación, de este Averno, que es Sálvame. Sí, pues Sálvame, que no tiene nada que ver con ningún programa de prensa rosa. Eso ni nada te va que, a decir. Que ya me lo están preguntando y dicen, a ver, que es una versión ahí. Sálvame. No, amigos, no soy tan friki todavía. No, pero sí que es verdad que es una canción que para mí es importante, porque las canciones son momentos, como decíamos antes, y en ese momento yo estaba pasando por el final de una relación en el que se intentaba arreglar, y es Sálvame, ¿no? Quiero salir de este bucle, de esta relación tóxica que tenemos, quiero volver a ser feliz contigo sin ti. Entonces, yo creo que es una canción especial porque es un momento que todos hemos vivido, que todos hemos sentido, y que yo creo que al escucharla mucha gente se puede sentir identificada. Identificado. Con lo que es la letra y aparte musicote, pues ¿qué más quieres? Pues vamos con ella, pues. Pues ahí estaba este Sálvame, un tema que puedes encontrar en el segundo LP de Mercury Rex, Averno. Aquí estoy acompañado por Iñaki, por su vocalista y líder, desde luego una de las propuestas hard rockeras más interesantes que ahora puedes encontrar en el estado, Mercury Rex, con un discazo ahí bajo el brazo que es este Averno, un disco súper bien producido, un disco muy entretenido y que tiene temazos que algunos los estamos repasando. Aquí seguimos con Iñaki. Bueno, yo le voy a preguntar un poquito ya en general, como pues como músico que es y escuchante de buena música, ¿cuáles son sus más influencias musicales? ¿Cuáles son los grupos que más les gustan? ¿Qué es lo que suelo escuchar un poquito? Pues todo depende del estado de ánimo. No me gusta cerrarme, no me considero nada, no me considero ni heavy ni folclórico. Me considero un amante de la música y eso engloba todo, sí que es verdad. Que la música que más me puede gustar está dentro de lo que es el rock duro, el rock, pero mi grupo de referencia es Queen, sí, que tampoco es un grupo antes que digamos que sea heavy metal, ni mucho menos. Mis gustos pueden ir desde Sepultura hasta David Bisbal o Isabel Pantoja. Como ya te dije en una ocasión. Sí, sí, o además sea, esa frase la recuerdo porque más o menos la dijiste en aquella otra entrevista que fue como un poco chocante. Ahí sí, es para decir la dualidad y sí, no sí. Cerrarte. A mí solo hay una cosa que me repatea. ¿Este es el reggaetón o qué? No, es la mierda en general. Vale, o sea, yo puedo entender que alguien escuche reggaetón de forma lúdica. Yo puedo entender que tú salgas por ahí y lúdicamente te guste bailar y bailes reggaetón como si bailaras con un mono tocando unos timbales. Cojonudo, me parece genial. Pero si tú me dices que tú vas a tu casa y en tus momentos de escuchar música, lo que te gusta es escuchar reggaetón, yo creo que tienes un problema. Para mí, rayando el retraso. O sea, es mi opinión. Puedo estar muy equivocado, pero sí. pero no le encuentro absolutamente... nada que haga nada, o sea, en absoluto, ni la música, ni las letras, ni la producción, ni la composición, ni la ejecución, o sea, la ejecución yo la usaría para otras cosas. Pero bueno, eso hablando de los gustos. Luego me gusta descubrir cosas nuevas siempre, y por ejemplo últimamente pues estoy escuchando también cosas como Peter Murphy y cosas así que... Pues que hay que abrir un poco lo que es el espectro, porque luego a la hora de condensar todo ese tipo de influencias en un disco, se nota, claro. Se nota. No me gusta la gente que dice, es que a mí solo me gusta el heavy metal. Qué aburrido eres, tío. Eres muy aburrido. Y hay gente no solo me gusta el power metal. Sí, eso ya vamos. Joder, tío, pues, qué aburrido. Bueno, o el hard rock, solo me gusta el hard rock. Yo conozco tío. Alguno de esos, ¿eh? Pero bueno. Eres un talibán de la música. Yo la música, para ponerla verde, primero la escucho y luego la critico. Es lo que me gustaría que hicieran con mi disco. Ya. Escúchalo, sí, sí. Luego ponlo verde, pero escúchalo. Bueno, pues vamos a poner una canción que se aleja un poco de lo que es el sonido de este programa, pero vamos a comentar un poquito qué es lo que está sonando, que es una canción, bueno, que sé que te gusta. Sí, sí, es que es lo que te decía cuando me dijiste que tenía que elegir alguna canción que me gustara y tal. Yo dije, pues no voy a ser lo típico, ¿no? Te podía haber dicho 1000 de Megadeth, 1000 de Alice Cooper, de cualquier grupo rockero, ¿no? Y por ejemplo, he escogido Depeche Mode, Enjoy the Silence, porque aparte de que es un temazo... Es un temazo. Es un grupo y es una canción que me transporta a momentos pasados, que fliparía si te los cuento. Lo dejamos para otro programa, dedicamos un monográfico eso es. A eso. Eso es. Y a momentos presentes que están un poco... también estoy ahora reverdeciendo un poco los laureles de Depeche Mode y... Ya. Y bueno, es lo que te digo. Me gusta escuchar distintos estilos y además en directo son una puta caña. El que quiera ver un sí. frontman, de verdad, que vea a este tío, a Dave Gahan... moviéndose, cantándose y levantando las masas. O sea, cuidado. Pues oye, ¿por qué no escuchar a Depeche Mode en Cuerdas de Acero? Pleasures remain, so does the pain. Pues no, no te has equivocado de programa. Esto es Cuerdas de Acero. Este es el programa de rock y metal que puedes escuchar todos los miércoles de 10 a 11 de la noche. Y aquí, pues bueno, estamos con Iñaki Averno, el cual, pues bueno, le pedí que me trajera así algún tema importante para él, que le apeteciera pues que sonara esta noche en el programa. Y bueno, ha roto un poco moldes. Tus esquemas, ¿eh? Sí, sí, pero bueno, no me parece tampoco descabellado. ¿Y por qué no, tío? Puede sonar pues un temazo como este en Cuerdas de Acero. La buena música, desde luego, como decías antes, siempre es bienvenida. Sí, es lo que te digo. No hay que cerrarse a ningún estilo. Exacto. Hay que escuchar todo. Bueno, pues aquí ya vamos poquito a poco encarando la recta final del programa y ahora pues es el momento pues igual de preguntarle a Iñaki pues por la versión que habéis hecho o habéis grabado para este disco. Sí. Mercury Rex, además, es una banda que hace muy buenas versiones, ¿eh? Porque en el disco anterior... Bueno, cuéntanos un poquito las dos versiones que habéis grabado, la del disco anterior y la de este disco. Sí, bueno, a mí me gusta en todos mis discos incluir una versión, sobre todo como homenaje a toda la gente que hace que amemos la música, ¿no? Es un homenaje a los que estuvieron antes y me parece pues obligado. Para nada quiero hacer una banda de versiones, para nada va en ese palo, simplemente como un homenaje. Ya en Instinto Animal hice una versión que realmente era una reversión. Esa, efectivamente, sí, porque señor. Es una canción, Diamonds and Rust, de Joan Baez, que posteriormente versionó Judas Priest. Y es una canción que era una de las favoritas de mi padre y me pareció en su momento un temazo para hacerlo. Y hasta hace nada la hemos estado tocando en directo y, bueno, para mí es un temazo. Ya en ese primer disco quise meter una de Queen, pero me daba tanto respeto. Pero en este segundo dije, ¿por qué no? Dije, Iñaki, no vas a estar a la altura nunca. Porque estar a la altura de Freddie, haciendo una canción de Freddie Mercury, es imposible. Pero sí que me apetecía muchísimo tener esa canción grabada con mi voz. Y yo creo que ha quedado súper digna. Las críticas han sido todas positivas. Hay gente totalmente enajenada, por supuesto, que dice, me cuesta diferenciar una de otra. tampoco es eso, por Dios. Eso es. Entonces pero yo, vamos. Yo digo, madre mía, vete al otorrino un momento. Pero bueno, pero realmente el ego por las nubes. Ya. Porque imagínate. Sí. Es una canción que luego en directo disfruto enormemente cantándola. Es el Don't Stop Me Now. De Queen y para mí es pues el top hacer una canción de Queen, o sea, vamos, nunca me lo hubiera imaginado que en un disco con mi voz hubiera una versión de los Queen y encantadísimo de que esté ahí, de que todo el mundo la pueda escuchar y disfrutar tantísimo como yo disfruté grabándola. Pues la vamos a pinchar. Perfecto, vamos con ella. Tonight I'm gonna have myself a real good time. I feel alive. Having a good time, shooting star, living through the sky. Pues cojonuda la versión, Iñaki, del Don't Stop Me Now, ese temazo de Queen. La verdad es que no me extraña que las críticas sean tan buenas, Yo con esta canción sí que me ruborizo, con las mías no, pero porque ya te he dicho, a ver, no me parece un disco prácticamente muy difícil de superar, pero lidiar el toro de hacer una canción de Queen, para mí eso sí que era una responsabilidad enorme y bueno, por lo menos no hemos salido por la puerta de enfermería. Bueno, cuéntanos un poquito, ¿habéis tenido alguna colaboración así interesante? Bueno, hemos hablado antes de una del... Sí, de Tony Martínez. Tony Martínez, ¿la habéis tenido también alguna otra colaboración ilustre en este disco? Sí, bueno, además de las guitarras, que en general del disco, todo lo que es la producción, composición y tal, que está a cargo de Pedro J. Monge, que es uno de los mejores guitarristas de este país, con su banda Valdemar. Menuda banda, o sea, la verdad que es una banda para quitarse el sombrero, los bilbaínos. Lo están petando, pues. Sí. Pues Valdemar y Mercury Rex salimos de la misma factoría, de la misma cabeza, que es la de Pedro. Aparte de él, en este disco hemos contado con la colaboración de Manolo Arias, que es un ilustre del hard rock español, porque es el guitarrista, ha sido el guitarrista también de bandas como Niágara, como Muro, como Monterrey, como Ñu, como Atlas últimamente... como Arsamandi, como Motores, o sea, es espectacular con la gente que ha trabajado y ha sido un auténtico placer que además nos une una gran amistad con él y que pudiera colaborar con su talento y su sonido en una canción nuestra como Lobo. Uf, pues ha sido un subidón. Sí. Bueno, pues como decíamos antes, pues aquí a Iñaki le dije que me trajera así algún temita así interesante que le apeteciera que sonara esta noche. Y aquí, pues bueno, vamos a pinchar este tema que también rompe un poco los esquemas de lo que es este programa. Pero vamos, que es un temazo que no está mal escucharlo de vez en cuando, ¿eh? Cuéntanos un poquito qué es lo que está sonando, a ver. Pues es que lo estoy escuchando, mira, estoy aquí moviéndome y... ¡Yeah! Aquí tenemos, bueno, al amigo Sting. Sting con su Englishman in New York. Así es. Wow. Esto es un temazo increíble. Sting me parece uno de los músicos más increíbles que dio el siglo XX. Qué raro es decir esto, pero es así. Es un tío que ya con Police rompió absolutamente el mercado con su reggae blanco. Y luego incluso a mí me gusta más su carrera en solitario, porque es donde ha podido mezclar sus raíces con el jazz, con el reggae. Un tío con una voz espectacular, con una forma de componer increíble, musicazo tocando el bajo, la guitarra, con pequeñas joyas en cada disco, y que ya ha llegado a una edad adulta en la que hace lo que le sale absolutamente de los cojones, porque tiene pasta para aburrir. Acaba de sacar un disco de reggae con un tío de Jamaica que se llama Shaggy, y me encanta escucharlo, me encanta su versatilidad. Y esta canción, que tiene un ritmo muy jazz y una letra súper cojonuda y divertida, me alegra todas las mañanas que me la pongo. Pues hoy aquí vamos a escuchar y a bailar este Englishman in New York de Sting. But never run. caveman, as someone said, he's a hero of the day. It takes a man to suffer ignorance and smile. Be yourself, no matter what they say. Be yourself, no matter what they say. Be yourself, no matter what they say. Wow, wow, wow. Aquí ha venido Iñaki con su sudadera de saxón, pero ya veo que tiene un gusto ahí bastante variado y le gusta la buena música y le gusta, sí, el maestro Sting con este temazo que nos ha traído. Wow, me encanta Sting, pero fíjate lo que hace un poco ser ecléptico en cuanto a música, que está a punto de decirte hoy también. ¿Sabes qué tema me gustaría oír? Es un tema que me levanta también y tal. El Rasputín de Bonnie M. Allá. Qué temazo también. Pues sí, sí, ¿sabes? Sí, o sea, es sí, que sí, por eso te digo, ¿por qué cerrarse en un solo estilo cuando la música nos ofrece tanto? Claro. Tanto. Es lo que hablábamos. ¿Por qué ir a la basura cuando hay tanta buena música por ahí? Pues de sí, todos los estilos. O sea, es algo que no lograré entender. Bueno, Iñaki, ya estamos a punto ya de dar por finalizada la entrevista. Y bueno, antes de finalizarla, cuéntanos un poquito si tienes así algún concierto programado próximamente. Bueno, la verdad es que con este disco, con Averno, nos estamos moviendo bastante. Ahora hemos terminado el Resistencia Rockfest. Hicimos la presentación de Averno aquí en Zaragoza, que fue un exitazo. Vino muchísima gente y... En Interpeñas, ¿no? Ahí en el Interpeñas, local Interpeñas, sí. Fue una gozada, la verdad. Estamos ahora mirando una girilla de conciertos por el estado, que estamos a punto de firmar. Y que obviamente nos gustaría presentar el disco en Madrid, Barcelona y, bueno, movernos un poquito, ¿no? También tenemos el día 21 de julio un concierto muy especial para mí porque será en mi pueblo, en Blesa. Hombre. Además, un saludo aquí a la comisión de fiestas de Blesa porque me han hecho pregonero de las fiestas. Bueno, bueno. O sea, yeah. Joder, o sea, qué honor, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. O sea, yo después de ver a KCO y dije, yo quiero también, ¿eh? Claro que yo sí. Yo quiero aquí. Y bueno, para mí será increíble. Entonces tenemos ese cerrado. Y sí que es verdad que tenemos algunos por anunciar, pero todavía no se han hecho públicos, ya serán para octubre, noviembre. Pues muy bien. Y moviéndonos, está difícil el mundo de salir por ahí, ya sabes, de rodar. No somos masoquistas, no nos gusta perder dinero. Entonces queremos hacer las cosas bien y sobre todo divertirnos en un escenario y llegar a cuanta más gente mejor. Bueno, Iñaki, pues oye, ha sido un placer contar con tu presencia aquí en mi programa En Cuerdas de Acero. Ha sido una entrevista muy interesante, hemos escuchado muy buena música, hemos escuchado varias canciones de tu disco que está fenomenal. Y eso, gracias por haber estado aquí en Cuerdas de Acero. Suerte, pues eso, con el disco. Suerte en los próximos conciertos. Ahí, a ver si tenemos ya físicamente ese vinilo. Sí, vinilo. Sí, sí, sí. Y nada, como te digo, gracias por haberme acompañado en esta hora de buen rock and roll. Pues muchísimas gracias a ti por llamarnos, por difundir lo que es la música, porque al igual que nosotros amamos la música desde el lado del escenario, desde el lado de tocarla, de cantarla, pues vosotros los medios de comunicación, también desde vuestro lado, sois parte de un equipo, ¿no? Y aparte, lo que decíamos, parte del equipo ganador, del equipo de la buena música, y también el otro lado es la gente, ¿no? Los claro, oyentes. Sí. Mira, yo ahora además, ahora que estábamos aquí hablando, pues por el WhatsApp estaba hablando con toda la gente que nos está escuchando. Un saludo para todos ellos. Claro que sí. Para Alicia, para Erika, para Elena, para Alba, para todos los miembros de mi grupo que han estado pendientes de esta entrevista y hemos estado comentándola por las redes sociales y por WhatsApp, que escuchen radio, que vayan a conciertos y que compren discos. Claro que sí. Y desde Mercury Rex, nada más. Simplemente, gracias. Pues vamos a finalizar el programa de esta noche con una nueva canción de este disco de Averno, que es precisamente, Iñaki, la que le da título. La canción que le da título, Averno. Eso es, Averno, mi sobrenombre. Exacto. Mi primer grupo. Exacto. El grupo por el que, gracias a empezar a cantar en ese grupo, me apasioné por la música, que les debo tanto. Por eso Averno es mi religión, es mi salvación. Pues muy buenas noches, hasta el próximo miércoles, os dejamos con Averno. Fue nuestro despertar, momentos que...